Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. El canal de K-Punk Rock con un sonido aquí del viento, que tengo la ventana abierta y la puerta deja entrar viento, entonces será, entonces lo usaremos como sonido de fondo. Pues va, yo soy Alf, este es un 23 de agosto del 2024, lleva a ser febrero, dije no, no mames, está muy caliente para ser febrero, de agosto del 2024. Y en este programa, primero una disculpa, se me pasa aquí? La cotidianidad me ha rebasado de una manera terrible y no les he hecho los programas que quería hacer. Empezamos con una rola de Run to the Hills de Iron Maiden. Y bueno, pues está muy, muy buena la rola, la neta. Y pues queríamos tratar varios temas el día de hoy, ya que, bueno, también anduvimos por ahí paseando. Y me di color de ciertas datos. También hay una cosa ahí que pasó que está el Recomenzamos de los zapatistas, donde el capitán está escribiendo. Y bueno, hay varios escritos bastante interesantes. El último del día de hoy, que me dejó frito, la historia es bellísima, se les recomiendo leer a cualquier, o sea, léanla por favor. Y la otra es que después de ver el comercial de Nike, la neta es que está cabrón, se justifica automáticamente el fascismo. Bueno, pues empezamos con todo esto, vamos por partes. También quería hablar un comentario a un artículo sobre los mamuts, que es una discusión que he tenido a través de desde 1999-2000, creo que fue 2001 cuando empecé esta discusión ahí con los compas, mis compañeros, mis amigos, mis queridos amigos, con Rubencito, Iván, con Lev, con Nacho, con Nisa, con Natalia, Vanessa, con Chinitos, Alejandra también, o sea, ya dije todos los nombres, no, me faltan algunos todavía, pero así ahorita los voy dejando, no es que no me he olvidado con Amparo. Estas discusiones que teníamos en la facultad sobre si el hombre cazaba a mamut, y eso se debe todo a que alguna vez escuché al maestro Bate, creo que fue con el maestro Bate, estaba viendo teoría de la arqueología, creo, un materialismo histórico, ya no recuerdo. Y no sé por qué llegamos a esa discusión sobre el mamut, si el hombre cazaba mamuts o no cazaba mamuts. Y podríamos comenzar por ahí y vamos paseando sobre este tema. Y sobre todo porque quiero ligarlo a un hecho mucho más fuerte, que es la justificación siempre del norte global sobre su actitud depredadora hacia el sur global, hacia la naturaleza, hacia la madre tierra. Vale, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf y ahorita empezamos con Iron Maiden. ¿Con qué más nos podemos ir? Van a decir, siempre empiezas con Iron Maiden, güey. No siempre empiezo con Iron Maiden, pero nos podemos ir con un poquito de música. Y, pues, ¿por qué no? Vamos con Dead Kennedys, California über alles. California sobre todo. Vale, está escuchando el programa de K-Punk Rock. California, over us. secret police. They have come for your uncool niece. Come quietly to the town. You're the nice as a drawstring lamb. Don't you worry, it's only a shower. For your clothes is a pretty flower. Die on organic poison gas. Something's already dead. You will croak, you little clown. When you mess with President Brown. When you mess with President Brown. Pues va, comenzamos con ese tema de los que si el hombre cazaba mamuts o no. Bueno, el tema no está tan difícil en el sentido de que después de hartas discusiones, de veintitantos años de discusiones, hemos ido poniendo las posiciones un poco menos extremas. La primera posición que tuvimos hace muchos años fue que yo decía que el hombre no cazaba mamuts lapidalmente. Y me puse muy necio, porque sí, soy polinesio, soy muy pinche necio cuando se me ocurre algo así. Porque puse mucho a leer sobre el tema, sobre todo sobre las organizaciones de las personas en el Neolítico, en América. Y cómo estaban organizados los grupos humanos en ese entonces, donde eran pues comunidades pequeñas, nómadas, que tenemos que pensarlo como que los nómadas pues estaban no por toda la tierra, no estaba tan poblado como hoy en día, sino que eran grupos relativamente pequeños, ¿no? Grupos de 30 personas, tal vez 40 máximo. E iban con sus cosas caminando de un lado al otro buscando la cacería, cazadores recolectores. Un poco podremos imaginárnoslos así, un poco más fácil, como los en su momento los cazadores recolectores de las praderas, que son seminómadas en el sentido de que tienen campamentos y van de un campamento a otro, y van de un campamento a otro en una zona de las planicies norteamericanas, como los Sioux, los Dakota, los Cherokees, y tienen sus tiendas para sobrevivir, pero siguen la cacería del búfalo, que es lo que les está dando de comer, el búfalo, el bisonte, y bueno, están constantemente en movimiento, pero tienen una estructura como campamentos fijos, y son comunidades relativamente pequeñas, o sea, no son muy grandes, como lo dije cuando estuve estudiando eso, recuerdo que eran como 30 personas en una comunidad, 40 personas, y bastaba hacer como que un cálculo muy sencillo en decir, bueno, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, de 30 a 15, 15, de 40 a 20, 20, y otro cálculo relativamente sencillo, decir, bueno, y gente adulta en edad madura de cazar, o recolectar y reproducirse, pues ha de ser de esos, ponemos un tercio, en niños ha de ser otro tercio, y adultos mayores, digamos, ha de ser otro tercio. Entonces, en realidad, dentro así, lo hice muy al estilo matemático, que cortamos, hicimos una paridad así tal cual, nos valió gorro, en el pensamiento de decimos, bueno, vamos a hacerlo como los matemáticos lo hacen, lo hicimos lo más sencillo posible, pues el pensamiento, pero bueno, podría haber más niños, podría haber menos niños, podría haber más adultos, pero bueno, así lo hicimos. Y después de eso, porque también tienes problemas también de la natalidad, que es difícil la natalidad, la sobrevivencia, el parto y todo ese tipo de cosas que se dan, pues no son sencillas. Es muy difícil nacer, la neta. O sea, es un milagro siempre que alguien nace. aún hoy en día, que uno lo ve como algo muy natural, no, es un milagro. La neta es algo muy hermoso y muy fuerte, muy duro. Siempre son milagritos esos niños, ¿no? Y cuando hicimos, haciendo el calculito así, pues dije, bueno, si son un tercio de 30, serán 10, 5 mujeres, 5 hombres, los que están capacitados para ir a cazar sin tener problemas, son las personas que están capacitadas para ir a cazar. Entonces vas con 5 hombres, o tal vez con 5 o con 10 personas, suponiendo que también van mujeres, pero están ocupadas de los niños, ellos tienen que cuidar a los niños. Supongamos 10 personas a cazar un mamut. Ese animal está bastante grande. Dicen, sí, güey, pero lo espantaban y lo llevaban a las, a acantilados donde se cayera. La pregunta es, ¿qué tanto podríamos haber espantado nosotros a un mamut con los recursos que teníamos? Hoy en día, pues tal vez con el ruidero que podemos realizar, pues sí. Pero en ese entonces yo pensaba, pues es difícil, o sea, es difícil cazar a un mamut, espantarlo y que corra hacia donde tú quieres que corra, que es donde pusiste eso, puede hacerse. Pero es difícil también porque pues, viven, según entiendo, en manadas. Y vivían en manadas. No viven, vivían en manadas. Y y según recuerdo, pues también es difícil porque pues, también pinche grande ese animal, ¿no? Estaba bien pinche grande ese animal, o sea, no manchen. Es más grande que un elefante. Entonces, ¿qué tanto miedo nos tendría a nosotros para poderlo espantar? Eso es así como... No, y no sé si eran animales que se daban a la fuga, como los caballos o los bisontes, o no. Porque si es así, bueno, sería más sencillo, pero no lo sé. No tengo esa información. Entonces ahí estaba mi argumento de que no. Era demasiado peligroso ir a cazar un mamut, porque imagínate, se te voltea el animal así, y ahora tú con tu lancita esta de... Una punta de piedra, que está de estar bien hecha, pero cruza primero la piel del mamut y lastímalo para que se muera, pues está muy cabrón, o sea, desde mi punto de vista. Entonces ahí estuvimos muchos años en esa discusión, hemos caminado en la discusión, y sí, podríamos decir que sí se llegó a cazar el mamut, como en África se llega a cazar el elefante por los grupos originarios africanos. Pero no se hacen de forma sistemática, no se puede hacer una forma sistemática. Y por supuesto, desde esto sí lo sigo sosteniendo, el hombre no es el causante de la extinción del mamut. Sobre todo el hombre que vivió hace 5.000, 10.000 años, no es el causante de la extinción del mamut, porque éramos relativamente pocos en, por ejemplo, en Norteamérica o en las planicies Siberia, Mongolia, hay poca gente, no es tanta gente, no está hacinada como en estos lugares, como Europa, como en este lado del charco. O sea, no es concebible que el hombre pudiera haber participado en la extinción del mamut, como se está actualmente diciendo. A eso es lo que siempre se nos ha dado ese discurso. A eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué ese discurso? Y bueno, salió otros comentarios. Y como digo, sí, el hombre sí cazaba mamuts, pero yo sospecho que era en fiestas, en momentos donde las distintas comunidades, los distintos grupos nómadas o seminómadas se encontraban, hacían una fiesta y cazabas un mamut. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer fiesta, ¿no? Y hay que pensar que el mamut era un chingo. Si matas un mamut, era un chingo de comida. Para darse una idea, alguna vez en este lado del charco, agarraron y empalaron un cochinito, un cerdito de 60 kilos, y lo asaron, así. Lo asaron, así le dieron vueltas. Y estuvimos participando del asado, ¿no? Y yo creo que éramos 120 personas las que estamos ahí. Yo comí como nunca. De hecho, Me acuerdo que había una cerveza muy buena que ni siquiera pude acabar una porque estaba tan lleno que no me podía comer, tomar la cerveza. No entraba, así, literal. Y todavía quedó cerdo, para que eran como unos 20 kilos todavía de cerdo, a pesar de que habíamos 120 personas que comimos todos como si se fuera a acabar el mundo mañana. Ahora imagínense un mamut de quién sabe cuántas toneladas. Y después, pues es un gran desperdicio para la comunidad porque es un gran esfuerzo, ¿no? Eso lo viví también en la escuelita zapatista. Cuando matamos a las vacas, a las reses, en el último día de la escuelita, aproximadamente hace 11 años. Y después se tuvo que trabajar la res de una manera tan rápida, pero tan rápida, y en la comunidad como de 80 personas, más los que estábamos ahí dentro de la escuelita, comimos carne como nunca, y estuvimos comiendo carne ese día, y al día siguiente me dieron el itacate para llevármelo para la garrucha, y pues yo llevaba comida para rato, ¿no? Y fueron dos vacas las que se mataron, y se tuvo que hacer rápidamente, lo más rápido posible, la carne para que no se echara a perder. Se prepara, o sea, cocinarla, salarla y demás cosas, y matar a la vaca duró toda la mañana, o sea, matarla y destazarla duró toda la mañana, con instrumentos que son, bueno, pues son hachas, cuchillos, que son de, ¿cómo se llama?, de metal. Imagínense ahora con piedra un mamut. Entonces, por ahí va mi argumento, que si se hacían grandes fiestas, en momentos de fiesta, como en ese momento en la escuelita lo hicieron con las dos reses, que además estaban grandes, ¿no? Y además ahí aprendí no solo a preguntarme todos los días en el espejo cuál es la libertad para mí, y seguir pensando en esa libertad, aprendí también a respetar a las reses y a las vaquitas de una manera como pocas veces me lo había concebido, porque la neta, las que quedaron vivas, digamos, las que estaban todavía en el corral, y aunque no estaba cerca de donde se mató a las vacas, o bueno, a los reses, tenían pánico, o sea, tenían miedo, mucho miedo. Entonces, hay que respetar a los animales, la neta. Aunque sean para comerse, hay que tenerles mucho respeto, y hay que tener respeto también cuando te los comes. Son seres vivos. Son seres vivos que, en cierta forma, sí, los criamos para comérnoslos, pero tenemos que respetar. Cosa que en estas sociedades industriales no hay un respeto hacia la comida, y no hay un respeto hacia la carne, y no hay un respeto hacia la vida. Y bueno, ahí estaba mi argumento de por qué no cazaba mamuts. Nos hemos llegado al punto de que casi sí cazaba mamuts, pero en fiesta. Pero sigo en mi argumento, y eso lo sigo insistiendo, que no cazaban para lograr, o sea, no lograron la extinción del mamut. Vale, pues, y ahora voy, brinco un poco más, y seguimos platicando, vamos con Rola. Y vamos a ver qué les ponemos. Broche de oro, sí. Pues ojalá. Perdón, te pondré en una mantera. fresca como una lechuga. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor. Que chupará toda tu miel. Soy el picaflor. Óyelo, pa' arriba. Nata, lasañas, florecita rockera. Los Rafas, Héctor, Leo, Grego, florecita rockera. Juanpis, Santi, Jorge y John, florecita rockera. Macaco, León, Alejo y tantos que olvido, florecita rockera. Este asunto del mamut. Después recordé también ahorita que por acá está cerca el Valle del Neandertal, donde encontraron al Homo sapiens neandertalis, los primeros restos del Homo sapiens neandertalis en Europa, donde también acusaron al Homo sapiens de su extinción. Se acusa que nosotros fuimos la causa de esa extinción. Se ha descubierto que mucho de lo que ha sucedido fue que hubo una mezcla con el Homo sapiens neandertalis, es decir, que la gente europea y mucha gente de Euroasia y América tienen parte del neandertalis, los africanos no. Los africanos en este sentido, probablemente sí, pero los africanos del sur, del centro de África, no es tan fuerte la genética de neandertalis ahí porque no se mezcló tanto. Claro, hoy en día tal vez ya se da, y no porque hay migraciones muy fuertes. Y bueno, en todo este discurso de la extinción de especies, que yo sigo insistiendo que se podía dar a partir del siglo XIX, que fue casi donde hacen la extinción del búfalo. Déjame cerrar la ventana. La extinción del búfalo se da por los colonos norteamericanos, europeos de las planicies norteamericanas, donde se empieza a cazar de manera industrial al bisonte. Y dije búfalo al principio, pero bueno, es bisonte. Y ahí sí se da, estuvo a punto de darse esta extinción brutal, así clara, por la necesidad tanto de quitarles el alimento a las poblaciones originarias de las planicies, originarias en el sentido que estaban ahí, había unas que no eran, parece ser que llegaron después y se instalaron ahí por la cantidad de carne que había ahí, o sea, digamos, había muchos búfalos, entonces era una capacidad de una fuente de alimentación muy grande que alimentaba a estos pueblos. Entonces muchos se volvieron en este momento seminómadas de haber sido sedentarios, según lo que también en algún momento he escuchado. Creo que lo leí en el libro de Crazy Horse. Bueno, y muchos, pues, como digo, las extinciones de esto se dan a partir de que Europa y la matanza de manera industrial se da. La matanza de manera industrial la estamos viviendo hoy en día, donde estamos cerrando los ojos constantemente, que es en Gaza. En Gaza están haciendo esta guerra, esta limpieza étnica, y bueno, pues estamos viéndola ahí, ¿no? Que no nos sorprenda. Pero el decir que el hombre tenía esa capacidad desde el neolítico de extinguir especies, el decir que el hombre tuvo la capacidad de extinguir al neandertal, es una forma de justificar desde estos países industrializados que está en la naturaleza humana extinguir, acabar, depredar. Es decir, nos están diciendo que no hay de otra. Que no hay de otra y que siempre ha sido así y que siempre fue así y que ha sido así. Por eso el hombre acabó con el mamut, el hombre acabó con el neandertal y el hombre tiene que acabar y puede tener la capacidad de acabar con todo ese tipo de especies y de animales y de seres humanos. Y no es así, no fue así. Ahora sí puede ser así porque tenemos esa capacidad industrial que hay que mencionarlo. Los nazis lo hicieron de una manera industrial con cámaras industriales, ¿no? O sea, que fue algo horroroso que hicieron a la población, pues, judía y a los, grupos políticos oposición, a la gente que no concordaba con su forma de ver el mundo, que es también bastante grave. Entonces, por ahí voy, me parece que ahí tenemos que tener cuidado en los argumentos que siempre nos están poniendo y que nos enseñan en las escuelas, en los museos, de cómo somos tan malos el ser humano. Y no es esa maldad, o sea, realmente el problema es un sistema de saqueo desde arriba, de saqueo de las clases dominantes, sobre las clases minoritarias, las clases que no tienen el poder. También es claro, por ejemplo, en Gaza, y que les molesta a los israelitas, es que la tasa de reproducción es mucho mayor que en Israel, ¿no? Entonces, pues hay que pararla, ¿no? Esa es la lógica que están llevando a cabo, aunque no lo digan. Por eso me parece que hay que resaltar ese punto. El ser humano no era saqueador. Además, en el momento de los neandertales y de los mamuts, el ser humano no te encontrabas un ser humano en cada esquina, como pasa en este país, en este lado del charco, en Europa. Pero basta irse a México, a Estados Unidos también, a la Patagonia, a Brasil. Y yo creo que te puedes pasar varios días caminando sin toparte algún ser humano si te vas por el cerro, ¿no? O sea, realmente te puede pasar eso, cosa que aquí no pasa. Aquí en 10 kilómetros estás en el siguiente pueblo. Está densamente poblado Europa. Por eso hay que hacer diferencias. Y es una justificación esto para decir que siempre hemos sido depredadores. No es cierto. Y bueno, vamos con otra rola, vamos a ver qué ponemos de rola. Les puse Los Aterciopelados, La Florecita Rockera, me gusta bastante. Y vamos con Vamos con Bersuit Libertinaje. Vamos a ver cuál le tenemos acá. Señor Cobranza, exacto. El señor Cobranza, vamos. No, sí. O con el Sincerebro. Pues póngase a pensar. Eso sí, con el Sincerebro es mejor. Nos vamos con el Sincerebro y después regresamos. Hay que ponernos a pensar de manera crítica y ver como que todos estos discursos que nos están manejando siempre es para una justificación. Hay que criticarlos, hay que pensarle y decir, no, no es cierto, no fue así. O me parece medio raro, ¿no? O sea, lo que yo digo sobre el Bermúdez es, vean cuántas personas existían en ese momento en las planicies. Vean cuántos mamuts, vean esos datos, y es obvio, desde mi punto de vista, es cuestión de sumar uno más uno, de ver los hechos, que es muy difícil que hayan logrado ellos la extinción del mamut. Más bien fue un proceso de cambio climático por lo que se extinguieron estos animales, que además recuerdo, creo que todavía existieron hace 5.000 años, todavía una población de mamuts en Siberia, de mamuts que le llaman mamuts enanos. Y bueno, ese es como que lo que quería contarles acá. Y después seguimos, damos otro salto y nos vamos a lo que es la parte histórica, porque uno está viajando por este rumbo. Y pues ahora que fueron medio vacaciones, estuve visitando ciertos centros históricos y me llamó mucho la atención varias cosas que uno se va aprendiendo por los niños, ¿no? Va aprendiendo por los niños. Sobre la historia también que nos están enseñando y nos dan a cada rato. Vale, pues está escuchando el canal de Kepunk Rock. Ahorita seguimos y lo vamos a ligar con lo de los mamuts, ¿eh? No crean. Ahí van a ver. Vale, pues. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar esta fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón, no querés ni a tu mamá. Sos un muñeco de torta que la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia. Hay que rajar esta fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio. Hay que rajar, hay que rajar, hay que rajar. Bueno, pues ya vamos cortando, pero vamos con el Sin Cerebro. Fuimos la rola. Y la neta es que estuvimos paseando y estuvimos visitando museos. Museos históricos. Y estuvimos en un castillo también en las últimas fechas. Y me ha llamado mucho la atención porque, bueno, este castillo que estuvimos es un castillo, un castillo. Y me llamó mucho la atención porque dentro de la Edad Media, pues, se mencionan todas estas batallas que había, ¿no? Y dentro de este castillo se daban todas la historia que se estaba llevando a cabo, era una historia, pues, de batallas, ¿no? Me acordé mucho de los fabulosos Cadillacs, a ver si les puedo poner, si lo encuentro rápido aquí en mis archivos, si no, ni modo. La canción del señor Matanza, que no creo que sea de mano, pero bueno, que dice que nos enseñan tantas fechas de batalla y tampoco nos enseñan de amor, ¿no? Porque todas eran las matanzas, las actos criminales desde el poder, ¿no? Entonces me llamó la atención eso bastante porque estuvimos en varios museos y históricos, me gusta la historia, pero me faltaba siempre la parte de cómo vivía la gente, qué hacía la gente común, la gente, la historia de las personas, no de las clases dominantes. Claro, es muy fácil seguir la clase dominante porque es la que es culta en el sentido de que son los que pueden dejar documentos y pueden archivar documentos y podemos saber cosas de ellos a partir de los documentos. Sin embargo, pues se hace una visión muy estrecha de la historia de la humanidad cuando no estamos viendo esa cosa, cuando estamos viendo el poder. Y siempre estamos viendo procesos de poder que era conquistó tal lugar, hubo tal guerra, hubo tanta matanza, se murieron 7,000 personas en la batalla de no sé qué. Siempre era, todos estos datos eran guerras. En la última que estuvimos ahí en una costa, ahí cerca del Mar del Norte, y estábamos en una zona que es holandesa. Entramos a un museo donde es una guarnición para que no entraran y estaban esperando que los alemanes nazis se entraran por mar y les cayeron por cielo, entonces no pusieron a hacer nada. Pero también nuevamente era la historia de la guerra, que también hay datos curiosos dentro de ese lugar, porque bueno, uno paseándose por encontró metralletas y cosas de la Segunda Guerra Mundial alemanas, y tienes marcas, o sea, tienes las fábricas como Krupp, que se hicieron ricas durante la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial también Krupp, y Rheinmetall, que son ahorita los que están mandando armas a Israel, ¿no? Nada más para dejarles claro esta historia, ¿no? Esa es una historia brutal, porque desde entonces ya son estas industria armamentista, y como digo, ahora sí podemos acabar con pueblos, ahora sí podemos acabar con animales, con especies. Ahora sí podemos acabar con la madre tierra varias veces porque tenemos esa capacidad de destrucción industrial y no la tenemos nosotros, estoy hablando como humanidad, pero digámoslo al revés o distinto. Tienen ellos la capacidad industrial, nosotros no tenemos ninguna capacidad. Nosotros nada más tenemos la capacidad de que nos estén controlando y estamos subordinados al trabajo asalariado para sobrevivir. Que además recuerden que la clase media es una mentira. Cualquier lugar donde vayas, siempre que preguntes, todo el mundo es clase media. Algunos dirán que estamos pobres, estamos jodidos, pero todo el mundo va a decir soy clase media. Y pues así nos vamos, ¿no? Así están las cosas. Y nuevamente, todas estas batallas, toda esta parte histórica me sorprendió porque no hubo ningún momento que hubiera algo como la historia de las personas, de cómo vivían, de cómo se relacionaban entre ellas. Cómo era el día a día de estas personas, del pueblo, de la gente de a pie. Siempre te estaba mencionando que este rey se casó con esta princesa y que esta princesa, que eran así para hacer alianzas, para no estarse matando. Continuamente eso, o cómo entraron los nazis desde el otro lado. Y después lo más impresionante es de que, pues, por ejemplo, en los holandeses, pues participaron dentro de esta, del fascismo, ¿no? Aceptaron a los fachos, de hecho había zonas donde era enlístate al ejército alemán o al ejército nazi para defender Europa del bolchequismo, ¿no? Y del imperialismo norteamericano. Que había carteles de eso, que yo los vi. O sea, son carteles ahí históricos que vimos ahí. Y dices, ¿y dónde quedó la historia de las personas que vivían en el común? Probablemente visitamos los museos equivocados. Pero nuevamente me impresionó mucho que todo va por ese lado. Todo va siempre por ese rumbo. Es como una justificación nuevamente de, miren, siempre hemos sido malditos, siempre hemos sido malos. El otro día dentro de esa maldad de también aquí me quedé pensando porque a los chinos también le están pegando re duro de este lado del charco. No quiero decir que sean buena onda o mala onda, eso yo no puedo decirlo, es un estado nacional que, bueno, no sé, pero siempre me ponen mis dudas porque es una insistencia desde acá, desde este norte global, ponernos a los chinos como enemigos, a pesar de que hacen todo, ¿no? Hacen la computadora, hacen todo, los zapatos, los tenis, todo lo que uno trae puesto está hecho en China. O sea, probablemente. Los teléfonos, todos los componentes del teléfono están hechos en China, de las computadoras están hechos en China, pero esos son los malos de la película, ¿no? Y siempre les he preguntado acá a los alemanes cuando empiezan con que China, sí, hay que tener cuidado con China y no sé qué, y a gente que conozco que empieza a decir eso, decir, pues la neta es que no sé. O sea, yo nada más, o sea, dentro de todo pueden ser muy capitalistas, muy malos, muy desgraciados. Pero bueno, ¿cuántas bombas han lanzado fuera de China los chinos en los últimos 40 años? No recuerdo una. ¿Cuántas bases militares tienen fuera de China los chinos? No recuerdo ninguna. Y pues ahí está. Entonces es como que la construcción histórica y de información que nos están dando constantemente. Ah, que por cierto, vi el del comercial este de Nike, que ya lo había mencionado al principio del programa. ¡Qué pinche miedo! Es un comercial fascista. Fascista completo. De el egocentrismo al máximo. Y la neta, qué bueno que no tengo tele porque nunca lo vi. Pero sí me sacó de pedo, así me dio freak, me dio miedo ese comercial. Y todo eso es una forma de estructurar las personas y mandar ciertas señales para que nosotros creamos que no hay otra posibilidad. Y sí hay otra posibilidad porque somos seres creativos, somos seres sociales y vivimos en comunidad. Y no solo somos seres individuales. Así que compañeros, organícense. Va de nuevo. Vale, pues tú escuchaste el canal de Qué Punk Rock, un 23 de agosto que empezamos con los mamuts, Neandertal, Extinción y acabamos con todo esto de las guerras. Que por cierto, acabando, estaba pensando también ayer en la iglesia, ¿por qué ponen a Jesucristo crucificado? Me lo preguntó un niño, una niña, ¿por qué no le gustaba verlo crucificado? No le gusta verlo crucificado, no le gustan las iglesias por eso. Al principio dije, bueno, pues es el símbolo, ¿no? Uno así medio a la pendeja. Después dije, pues mira, Jesús trató de hacer, o sea, si existió, yo no sé si existió o no, ese es otro pedo, pero si existió, lo que sí existe es la idea de una vida mejor para todos, que es un poco lo que pregona la historia de Jesús, desde lo que mi entendimiento, no mi entendimiento ateo por nacimiento. Y entonces a él lo crucifica el poder, lo mata el poder y lo deja ahí visible en una situación horrorosa para dejarnos claro qué es lo que nos puede pasar si decidimos tratar de llevar el bienestar a todos. Entonces me contestó, me dice, bueno, pues entonces la iglesia tampoco es muy lista porque tratan de pregonar lo contrario. Dicen lo contrario, Jesús es amor y todo eso, pero con esa contradicción de imagen te muestran, pero no vayas a hacer lo que hizo este güey, porque ahí te puedes acabar así como en él. Entonces ella, esta persona, me dijo, pues es un poco, no lo está haciendo muy bien la iglesia llevar la palabra de Jesús a las personas. Vale, pues, le cortamos acá. está escuchando Qué Punk Rock. Después puedo hacer otro programa sobre este tema. Y vale, pues vamos con rola y ya, ahí los dejo. Chao, yo soy Alf, un 23 de agosto del 2024.